Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente con ustedes en este programa, su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes que esté disfrutando junto a su familia de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Habíamos conversado muchas veces acerca de esto del santuario y lo habíamos mirado quizás como algo que Dios estaba colocando para que ellos tuvieran un centro de adoración. Estoy pensando, por ejemplo, en Daniel, tú recuerdas que él estaba esclavo, claro, con algunas libertades porque llegó a tener cargos muy importantes, pero su oración era siempre dirigida hacia Jerusalén, donde estaba el templo, el santuario. Claro. Porque físicamente Dios había designado que en ese lugar él iba a morar, iba a estar con ellos, y lo cumplió mientras el pueblo mantuvo esa relación con Dios. La verdad que en este día vamos a conversar acerca de esto de la comunión con Dios, cómo se puede dar, no solamente por fe en el caso de los, en el caso nuestro, sino también en los conceptos de los elementos que conforman este santuario. Porque es importante eso, esos muebles del santuario tenían también de alguna manera el simbolismo de lo que iba o que estaba siendo o estaba ocurriendo en el cielo. Porque recuerdas tú que cuando a Moisés se le dijo, mira, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos, pero también le dice, te voy a mostrar cómo lo tienes que hacer, de acuerdo a un proyecto ya, un modelo que está estipulado. Entonces los muebles de alguna manera nos van a llevar a que adoremos a Dios y que tengamos una comunión entre Dios y el ser humano. A ver, cuando habla de que los muebles nos van a ayudar, ¿a qué te refieres? A la comprensión, porque si tú recuerdas los muebles que hará, los que habían en el santuario. El santuario, todos tienen un simbolismo muy especial. Correcto. Está el arca, está la fuente, todo eso de alguna manera tiene... Todo eso, fíjate, nos lleva a conocer mejor a nuestro Creador. Claro. Y fíjate el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Podemos conocerlo mediante las cosas creadas, pero por sobre todas las cosas lo conocemos mediante nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que nosotros debemos cuidarnos de no perder la comunión con nuestro Dios. Debe ser una comunión continua, así como lo era, recuerda, estuvimos hablando ayer de el continuo, ese continuo sacrificio que se hacía, así también debería ser nuestra comunión, nuestra comunicación con nuestro buen Padre Celestial. Claro, incluso son tan puntuales las indicaciones que da Dios. Aquí en el Éxodo 25:10 dice, harán. Esta palabra se va a repetir casi en todo el capítulo, muchas veces, por lo menos 5 o 6 veces, harán. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1.5 codos y su altura de 1.5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Indicación específica. Exactamente. Esta arca, la verdad que era un baúl. Claro, era como una baúl, caja. Era una caja que tenía, el Señor les entregó las dimensiones exactas. Tenía que ser como el Señor le indicaba. La madera debía ser de acacia. Debía estar forrada en oro. En fin, todas las indicaciones estaban dadas. ¿Y para qué? Bueno, sencillamente allí, este era el lugar más sagrado que había en el tabernáculo, allí donde se encontraba el arca, porque sobre el arca estaban los querubines y estaba el propiciatorio, la cubierta del arca. Allí se manifestaba la Chequiná. La Chequiná era la presencia de nuestro Dios. Entonces, nosotros debemos considerar esto. Y otra cosa, que a ese lugar, al lugar santísimo donde se encontraba el arca, solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote, claro. No cualquier sacerdote. Si alguien osaba entrar allí, que no fuera el sumo sacerdote, y en la fecha indicada, moría. Entonces, tenemos que considerar esto. Con Dios no se puede jugar. Hoy día, desgraciadamente, hemos perdido el respeto a Dios. Solamente porque Dios no manda un rayo del cielo que nos destruya, entonces se ha perdido el respeto. Pero claro, nosotros debemos considerar con quién estamos tratando. Es verdad, es nuestro Padre, pero no podemos jugar con Dios. No podemos hacer lo que queramos y portarnos como niños mal criados con Él. La descripción que se hace, Horacio, lleva realmente a pensar en una reverencia muy solemne, solemne en el sentido de que este era un medio de mostrar la presencia de Dios. Dios quería estar con ellos. Yo estoy pensando si Israel realmente comprendió lo que esto significaba. Ellos venían de un lugar donde quizá la misma comprensión de Dios estaba muy difusa, sabían que tenían un Dios que era Jehová, que los iba a librar. 400 años pensando en que debían ser librados, no eran librados, llega Moisés a librarlo, incluso pasan muchas cosas que para ellos no las entendieron, pero Dios se manifestó de una manera extraordinaria para decirle: yo soy un Dios que voy a estar con ustedes y he estado siempre. Ahora aprendan a saber dos cosas por lo menos: una, que voy a estar con ustedes, y la segunda, que mi presencia va a estar en ese lugar que ustedes van a construir. Por eso que es tan sagrada el arca, porque esta cajita era para juntar, para reunir o para guardar las cosas más sagradas que ellos tuvieron. Y como yo decía, no era algo simple, porque allí solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año. En el día de la expiación. Claro. Bueno, tenemos que considerar, allí el Señor fue el que dijo que debía estar dentro del arca. Y dentro del arca estaba los 10 mandamientos, las tablas, las 2 tablas de piedra que el Señor le entregó a Moisés, los 10 mandamientos. Había una copa con maná que se conservaba, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Claro. Esas tres cosas estaban dentro del arca. Muestras de la manifestación y la protección de Dios, en realidad. Fíjate, es interesante también recordar lo que nos dice el Salmo 48:14. Dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es una promesa linda, en realidad, de los cuidados claro de Dios, sí, de cómo Dios va o está siempre atento. Y esto ya no es solamente para Israel, sino es para nosotros, porque esta es una promesa que se mantiene hasta el día de hoy. Es un Dios que ha venido a morar en la ciudad y le ha defendido contra el enemigo. Eso lo han visto muchas veces ellos. Pero lo lindo de esto es que dice: Dios será nuestro guía a través de toda la vida y nos acompañará hasta el mismo fin. En otras palabras, cuando habla de allí, dice que no solamente en vida, sino en muerte, también estará cuidándonos hasta el momento en que nos levantemos glorificados por Dios, como un regalo final para entrar a morar con Él. A pesar de que hoy no tenemos el santuario como lo tenían los israelitas, debemos insistir en que ese santuario los acompañó en el desierto como una tienda desarmable, como una tienda que se armaba y se desarmaba. Pero cuando ellos llegaron ya a la tierra prometida, ellos construyeron allí. Salomón fue el encargado de construir el templo de Dios. Uh-huh. Y recordemos que era el templo de Dios, no era el templo de Salomón. Generalmente, claro, se conoce el templo de Salomón, no, es el templo de Dios que construyó Salomón. Claro. Por gracia de Dios. Bueno, nosotros no tenemos ni una ni la otra cosa en este momento. No tenemos ni el tabernáculo ese que se desarmaba, ni tenemos el templo tampoco. Pero el Señor nos prometió que Él iba a estar con nosotros, y el Señor Jesús lo dice: yo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin, claro. Entonces, Él nos prometió su compañía, nos prometió su presencia y compañía con nosotros. No debemos olvidarlo, es importante. Dios no solamente prometió al pueblo su presencia, porque eso es lo que está diciendo al hacer el santuario, sino también estar con ellos, hablarles y guiarlos en el camino en que debían andar. Esto fue ratificado cuando Moisés habla con Dios y le dice: mira, yo no me voy a mover aquí, ¿te acuerdas que lo habíamos visto? Sí. Si tú no estás con nosotros, porque él se dio cuenta que si Dios no estaba con ellos, estaban perdidos. Por eso es que el Salmo 37 ratifica esta idea, el verso 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Mira qué interesante lo que dice el salmista. Prueba de que él ha disfrutado de esta compañía con Dios. Y los proverbios, agregando a este reconocimiento, Proverbios 3:6, dice: reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Y los evangelios de alguna manera ratifican esta idea de esta forma. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué tranquilidad y qué seguridad tenemos en este Dios que guió a Israel y que nos guía a nosotros también. Hoy día está presente. Y de hecho la Escritura lo confirma y lo reconfirma que Dios va a estar hasta el final del tiempo, hasta el último día. Dios va a estar con nosotros, nunca nos va a abandonar. Dejemos esto al Señor porque el Espíritu Santo es el que hoy día está en todo lugar y en cada momento ayudándonos para discernir entre el bien y el mal. Bendiciones, nos encontramos en el día de mañana. El Señor, en su infinita bondad, nos entregó la libertad de elección. Y creo que es una buena elección la que hacemos cuando decidimos tener una comunión constante con nuestro Hacedor, con nuestro buen Padre Celestial, y pedir su ayuda, su protección, pero por sobre todas las cosas, su dirección. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.